desde nuestros abuelos, así la conocemos ya. La vida es el canto de los pájaros, la lluvia. Y nos interesa hacer la defensa de las aguas. El camino alternativo y de resistencia es proponer. La cooperacha trae la voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades. Así hacemos el canto de Sensontles. El legado de Berta Cáceres. La líder comunitaria del pueblo lenca, Berta Cáceres, fue asesinada en marzo de 2016 por un grupo de sicarios en su casa en Honduras. Berta murió defendiendo el río Hualcarque, en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, propiedad de una de las familias más ricas y poderosas de aquel país, los Atala Sabla. A la fecha han sido sentenciadas 7 personas como autoras materiales y el proceso apenas comienza a investigar a los autores intelectuales, vinculados con la empresa y la familia. El mexicano Gustavo Castro Soto, único sobreviviente y testigo de este ataque, nos ofrece un panorama sobre los otros responsables. El proyecto no se hubiera podido hacer si no hay financiadores. Primero fue el Banco Mundial y se retiró, y después fue el Banco Holandés, el Banco Finlandés de Desarrollo, quienes, aún sabiendo que ya había muertos y había represión, no había consulta previa, libre, informada sobre el proyecto, que había mucha violencia, los bancos europeos seguían financiando. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran financiado? Quizás el proyecto hasta ahí hubiera llegado, pero ellos siguieron financiando. Por tanto, estos bancos tienen muchísima responsabilidad. El otro actor, obviamente, son la misma familia Atala, la empresa, que no solamente por la deuda que tiene y los préstamos que ha recibido, sino también por el interés de la apropiación de territorios y del negocio de la venta de energía. El otro actor, obviamente, es el gobierno, que mantiene tan impunidad a un sector oligarca de ese país, y de ahí todo el entramado institucional, como es el ejército, la policía, haciendo obviamente comparsa y también apoyo a los intereses de las grandes transnacionales o de los oligarcas. Y entonces, si uno ve así como el conjunto de los intereses, todos tienen mucha responsabilidad. Un año antes de ser asesinada, la indígena hondureña había recibido el premio Goldman 2015 por su trabajo con el pueblo lenca a través del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y frenar la construcción de la represa en territorio sagrado. Castro Soto platica sobre su legado. Yo siento que es como un legado muy integral, ya que, pues bueno, Berta vio nacer el COPIN, pero también el COPIN fue formando a Berta. Y dentro de la estrategia que ella planteaba como comunidades indígenas, me parece que su estrategia es de apropiación de un sistema de comunicación, de formación política, de solidaridad con las organizaciones y los movimientos, no solamente de Honduras, sino de otras regiones de América Latina, de la movilización en torno a distintos temas, tanto políticos como económicos, porque el COPIN se movilizaba en torno a la deuda externa, el Tratado de Libre Comercio, el Plan Puebla Panamá, represas, minería, extractivismo, racismo, patriarcado. Yo creo que ese es el legado que deja Berta y el COPIN, que la lucha es integral. El ambientalista mexicano concluye con una reflexión en torno a las situaciones de riesgo de las personas defensoras y líderes comunitarias en el contexto actual. Yo creo que se ha incrementado el riesgo. Primero, ya de por sí era un riesgo el hecho de oponerse a las grandes inversiones extractivistas que implican muchos intereses económicos detrás. Apropiación de territorios, de recursos, de agua, de energía, de tierras, etcétera, ya de por sí era cada vez más peligroso frente a los grandes megaproyectos. Ahora se intensifica. ¿Por qué? Porque muchos de estos megaproyectos ya son declarados como indispensables. Entonces, en el marco de la pandemia, más se agudiza la criminalización a quien se oponga. En el marco de la modificación de de las leyes y de también de los códigos penales, que ahora ya puede ser declarado obstrucción de vías públicas, crimen organizado, secuestro, el hecho de que una gente, un grupo, una comunidad bloquee un camino para defender su tierra, su agua, su río, etcétera. En ese sentido, yo creo que uno de los retos es que tenemos que cambiar la estrategia. Y el otro es que la seguridad es personal, familiar y colectiva. Y generar mecanismos y protocolos de seguridad comunitarias nos parece que es fundamental, ya que pedirle al gobierno que nos garantice la seguridad puede ser un mecanismo de repente mediático, puede ser un mecanismo que pudiera ayudar, pero al final de cuentas eso no lo garantiza. La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades. Para Canto de Cenzontles, reportó La Cooperacha.